En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Las noticias locales y regionales. La UNTER rechazó la propuesta salarial. El gobierno volvió a ofrecer el 15% que el sindicato docente entiende es inaceptable. Sin embargo, la llevará al Congreso a realizarse el próximo lunes 19 de marzo. Según el gremio, no hubo avances y lo único nuevo es insignificante, una suma fija de 750 pesos para cobrar con el mes de marzo. La UNTER exigió además blanqueo salarial, aumento al valor punto, nuevo cálculo de concepto a movilidad, acorde al aumento de los combustibles y el no descuento de días de paro, entre otros puntos. En función del rechazo gremial, el Ministerio solicitó cuarto intermedio para desarrollar un eventual mejoramiento. UPCN rechazó la suma fija propuesta por el gobierno. El gobierno rionegrino ofreció a UPCN, además de un 15% de aumento para todo el año, una suma fija de 1.500 pesos, pero el gremio lo rechazó inmediatamente. Como gremio reiteramos que necesitamos recuperar el poder adquisitivo. Estos dos años han sido realmente nefastos para las familias estatales rionegrinos, indicaron desde UPCN. También mencionaron que el Poder Ejecutivo debe ver la situación por la que estamos pasando los trabajadores. Es realmente crítica, hay salarios que no cubren ni el 50% de los gastos básicos de una familia. A su vez, los afiliados de ATE resolverán en la asamblea la propuesta salarial del gobierno. En el encuentro de ayer, el gobierno provincial ofreció de nuevo un 15% de aumento, aunque acortó los plazos, prometió una suma fija de 1.500 pesos por única vez en compensación por el deterioro inflacionario durante el año pasado y se comprometió a reabrir paritarias en septiembre para discutir el incremento salarial para la última parte del año. Al finalizar la reunión, el sindicato manifestó que va a trasladar el nuevo ofrecimiento de manera directa a las asambleas y que hoy, pasado el mediodía, estará en condiciones de hacer pública su postura de rechazo o aceptación. Por otro lado, y en relación al cronograma de pagos, ATE informó que el gobierno aceptaría que los porteros cobren junto con los docentes al inicio de los cronogramas mensuales. En el caso Atahualpa, hacen lugar a la ampliación de pericias. La Sala A en lo criminal de Viedma, integrada por esta causa por los jueces Carlos Musi, Ignacio Gandolfi y Carlos Marcelo Valverde, hizo lugar a una serie de medidas de pruebas solicitadas por el fiscal Fabricio Bronia en relación al caso Atahualpa Martínez Vinaya, joven asesinado en Viedma. La más importante fue la autorización de una ampliación de la pericia de ADN en una campera de jean hallada en la vivienda de uno de los acusados, con el objetivo de determinar correspondencia genética de la víctima o de los imputados. La causa se encamina a un pronto nuevo juicio tras la anulación por parte del Superior Tribunal de Justicia del primer debate, que terminó con la absolución de los acusados. Esta resolución de anulación del Superior Tribunal de Justicia fue luego respaldada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Inauguran el nuevo edificio de la Escuela de Artes Alcide Biagetti. Luego de décadas de espera, la comunidad educativa por fin podrá desarrollar su actividad en nuevas y cómodas instalaciones ubicadas en la misma manzana de la escuela primaria número 11, entre las calles Piedra Buena y San Martín de Carmen de Patagones. El nuevo edificio tiene una superficie de 1.500 metros cuadrados y cuenta con un espacio para el teatro y la música, otro sector para artes visuales, una biblioteca, salón de usos múltiples, oficinas administrativas y servicios. El Instituto Alcides Biagetti fue fundado el 1 de abril de 1987 y dicta los profesorados en artes visuales, música, teatro y las tecnicaturas en diseño gráfico, realizador en artes visuales y capacitación instrumental. Iniciarán los trabajos de refacción del Teatro España de Patagones. Representantes de la empresa que tendrá a su cargo la puesta en valor del Teatro España de Patagones fueron recibidos por el intendente del partido bonaerense, José Luis Sara. La refuncionalización de la tradicional Sala Maragata fue licitada por la Dirección Provincial de Arquitectura con una inversión de 30 millones de pesos. Se informó que dentro de un mes la empresa iniciaría los trabajos que finalizarían en los próximos 10 meses. A partir de mañana, el operativo El Estado en tu Barrio se desarrollará en el CAMU del barrio Lavalle. La organización corre por cuenta del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación e incluye la presencia de otros organismos nacionales. También se suman la Municipalidad de Viedma con distintos programas y el gobierno de la provincia de Río Negro. La atención al público se va a realizar entre el miércoles 14 y el sábado 17 de marzo, y desde el 20 al 23 de marzo inclusive. El operativo será en las instalaciones del CAMU de 8 de la mañana a 1 de la tarde y los vecinos podrán gestionar DNI, cambiar domicilio, afiliarse al PAMI, realizar trámites del ANSES y gestionar beneficios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Comienza la inscripción para las becas terciarias y universitarias en Patagones. A partir de hoy y hasta el viernes 23 de marzo permanecerá abierta la inscripción para las becas terciarias y universitarias que otorga la Municipalidad de Patagones. Los interesados podrán retirar y presentar las planillas de inscripción al personal administrativo correspondiente en el horario de 9 a 11 en el hall de acceso al municipio. No podrán inscribirse aquellas personas que ya obtienen el beneficio por ANSES del Plan Progresar. Salud inició la vacunación contra la rabia a perros y gatos en un sector del centro de nuestra ciudad. La medida se adoptó ante el diagnóstico positivo de rabia de un murciélago encontrado en Viedma. La vacunación antirrábica comenzó en la zona comprendida entre las calles Guido, Sati Brown, Saavedra y Buenos Aires. La vacunación es domiciliaria y si los habitantes no se encuentran en su domicilio, se les deja un papel con medidas de prevención a tomar, cómo llevar a su mascota a un veterinario y vacunarlo contra la rabia. Este procedimiento comenzó en la mañana de ayer y continuará en los próximos días. Las noticias nacionales. Las abuelas reiteraron la preocupación por las domiciliarias a represores y apropiadores. En los últimos días, desde el gobierno confirmaron un listado de 110 condenados de lesa humanidad a quienes se otorgaría el beneficio de detención domiciliaria. El anuncio generó temor entre las víctimas, especialmente los nietos recuperados, ante posibles represalias de los represores apropiados. Esta situación llevó a Abuelas de Plaza de Mayo a pronunciarse con un comunicado público, a ofrecer una conferencia de prensa en la tarde de ayer. Señalan las abuelas que Guillermo Pérez Roinsblit, nieto restituido en el año 2000, hizo conocer el terror que le infunde la posibilidad de que su apropiador, Francisco Gómez, quien lo ha amenazado de muerte, aparezca por su casa. Esta sensación de indefensión que padecen nietas y nietos restituidos se reitera cada vez que quienes cometieron el delito de apropiarlos, secuestrarlos y asesinar a sus padres cuenta con el beneficio de volver a sus casas sin haber completado sus condenas en la cárcel, denuncian las abuelas de Plaza de Mayo. Memoria Activa adelantó que acusará a todos los implicados en el encubrimiento del atentado a la AMIA. Con esa consigna, el abogado Rodrigo Borda inició el alegato de la querella a los familiares de víctimas del atentado a la AMIA, nucleados en la agrupación Memoria Activa, por el encubrimiento y desvío de la investigación del ataque terrorista de 1994. La justicia investiga por encubrimiento al destituido juez Juan José Galeano, los ex fiscales Seamon Mullen y José Barbaccia, el ex titular de la CIDE Hugo Anzorregui y el ex comisario Jorge Fino Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex presidente Carlos Menem. El Tribunal Oral Federal juzga en esta causa dos hechos. Por un lado, el pago al reducidor de auto Carlos Tellendín para que diera una pista falsa, y por otro, el abandono deliberado de la investigación sobre la denominada pista siria. Desmienten que Máximo Kirchner y Nilda Barret tuvieran plata en el exterior. El Departamento de Justicia norteamericano le informó al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi que en el Shore Bank no hay registro de los números de cuenta ni de los nombres citados primero por la revista brasileña Veja y luego por el diario Clarín. También Irán contestó a la requisitoria de Martínez de Giorgi señalando que los supuestos números de cuentas cuyos beneficiarios serían Máximo y Garré no existen en ese país porque le falta un dígito. Como se ve, ninguno de esos medios hizo un mínimo chequeo antes de publicar esta falsa información. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.